One, two, checking volume. La voz de Occidente. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Nadie me va a llevar, aquí me quedo. Voy a caminar y en el parque central mirar la gente pasar sin molestar, sin preguntar, solo mirar, solo mirar. Aquí me quedo. De aquí nadie me va a llevar, aquí me quedo. Voy a subir de nuevo el cerro, voy a resbalarme otra vez en el resbaladero. Voy a correr el día entero, voy a esconderme entre las tumbas del cementerio. Aquí me quedo. De aquí nadie me va a llevar, aquí me quedo. Voy a caminar en las montañas de la ciudad y voy a sentir un poquito de paz. Aquí nadie me va a llevar, aquí me quedo. Aquí me quedo. De aquí nadie me va a llevar, aquí me quedo. Muy buenos días, un gusto saludarlos a todos y bienvenidos a una edición más del programa Remembranzas por Radio TGD. Un gusto que nos estén sintonizando desde ya en punto de las 8:04 e iniciamos con música de El Gordo, el tema Aquí me quedo. Él es Carlos Rafael Hernández Gracioso, originario de Quetzaltenango, cantante y compositor, productor y actor con más de 20 años de trayectoria. A él se le conoce como El Gordo, aunque si usted lo ve, pues está pues bien delgado, pero cuenta él de que le dicen, este apodo le quedó porque así le decían a él desde patojo. El tema que acabamos de escuchar se llama Aquí me quedo, el cual es pues, un tema el cual habla acerca de el paso de una persona acá en Quetzaltenango. Obviamente este también se desprende de una película guatemalteca, la cual fue grabada también aquí en Quetzaltenango, la cual tiene el mismo título, Aquí me quedo. Un gusto saludarlos, mi nombre es Julio Eduardo Xicará Castañeda, hoy los voy a estar acompañando en el programa Remembranzas TGD, Y don Raúl hoy pues se va a estar reportando con nosotros en punto de las 9:30 para el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pero ahora vamos a dar chance porque está descansando de todas las actividades de feria. Entonces, pues tiene permiso, dice acá dirección de Radio TGD. Vámonos con más música. Un saludo muy especial a don Carlos González y también al cumpleañero don Edgar Miguel Salazar, el cual nos están escuchando en la zona 1 del Hospital Robles. Está cumpliendo 50 años. Un saludo de parte de su esposa, sus hijos, su yerno y sus nietecitos que lo están escuchando allá en la zona 1 cerca del Hospital Robles. Iniciamos este programa especial de remembranzas que, como siempre, el programa busca impulsar y dar a conocer los talentos nacionales. Así que nuestra programación hoy va a ser interesante porque vamos a explorar géneros nuevos. También vamos a tener un paso por lo que es la marimba fusionándose con el jazz. Así que vamos ahora con un doble play. Nos vamos a ir con la agrupación Glass Collective, de la cual vamos a estar platicando en un momento. Es una agrupación que fusiona el funk, el jazz, el pop, el psicodélico, un poco del hip hop y la música electrónica. Ellos son de acá de Quetzaltenango. Y también nos vamos a ir con un grupo originario de Totonicapán. Ellos son el grupo Memorias. Así que vámonos con estas dos agrupaciones, Glass Collective con Neptuno y Memorias con Quizá Miedo. Un saludo muy especial a los amigos de TGD 1070 AM. Bueno, tengan las mejores de las mañanas y les deseo un buen programa. Muchas gracias por transmitir esa música que a todos nos gusta cada día o cada especial. En especial un fuerte abrazo para padre e hijo Shikara. Gracias por hacer historia dentro de la radiodifusión de Occidente. Y pues les enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de los eternos celajes, Santa Cruz del Quiché. Soy Julio Zuleta de Radio Caracol. Música de Glass Collective, el tema Neptuno. Glass Collective es una agrupación que, pues, desde hace años se ha ido posicionando en lo que han sido propuestas mucho más frescas y creativas en la escena musical de Guatemala. Esta agrupación es originaria de Quetzaltenango. Y si usted a veces se pregunta, bueno, ¿y será que se ha estado produciendo nueva música? Pues le cuento que sí. Inclusive se ha estado buscando ir incursionando en otros géneros. Por ejemplo, está el funk, el jazz, el pop, el psicodélico, el hip hop y la música disco. Prácticamente esta agrupación vendría a ser una evolución de estos géneros y al mismo tiempo ir creando una propuesta electrónica experimental. Como habíamos comentado, Glass Collective es una agrupación originaria de Quetzaltenango. Y si también a veces nos preguntamos, bueno, ¿y será que hay más propuestas? No solo a nivel Quetzaltenango, pues también les trajimos música de la agrupación Memorias. El tema Quizás Mi Error. La agrupación Memorias es una agrupación de rock alternativo que que buscan posicionarse en la escena artística de Totonicapán. Es un grupo que se inició como una agrupación tributo a la música de los años 90, especialmente en el género rock alternativo. Ellos iniciaron con tributos, o más bien dicho covers, a el señor Ricardo Andrade. De los temas que ya se desprenden de ellos, que podemos escucharlos en plataformas digitales o inclusive en YouTube, está el tema Maldito Corazón, Memorias y el que acabamos de escuchar, que es su última producción, Quizás Mi Error. Un gusto saludarlos y nos encontramos en el programa Remembranzas de Radio TGD y, como siempre, apoyando las agrupaciones guatemaltecas. Así que vamos a irnos con más música. Puede comunicarse con nosotros. Tenemos más música guatemalteca y, por supuesto, exponentes de Quetzaltenango. Así que puede comunicarse 7761-4235 y también ahí puede mandarnos usted su mensaje de WhatsApp. Continuamos ahora y nos vamos con música de otra agrupación quetzalteca. Es la agrupación Inherente y el tema que se llama Afortunado. Están escuchando Remembranzas, Radio TGD. Por ti, mi vida no la quiero sin ti. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Caballeros, bienvenidos a Frecuencia Hormigo de Bohemia Suburbana. Arreglos e interpretación, marimba contemporánea de Guatemala. Estamos con más música acá a Radio TGD en nuestro programa Remembranzas y por sobre todo, como siempre, apoyando la música nacional. Nos vemos con música antes del corte de la agrupación Inherente y el tema Afortunado, que por cierto, el grupo Inherente es originario de Quetzaltenango. Es un grupo con filosofía de crear música que tenga contenidos constructivos y que lleven a una reflexión. Según nos comenta el vocalista, la agrupación surgió cuando empezaron todas las protestas en contra del gobierno, que pues siempre han existido, pero en esta ocasión, desde el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, fue que surgió esta agrupación y que empezó lanzando temas relacionados con esto, temas de protesta. Por cierto, Afortunado, que es el tema que acabamos de escuchar, es una canción que está inspirada en el amor. Una mezcla de ritmos latinos con buena letra lograron que esta pieza musical fuera altamente artística y constructiva para los oyentes, respetando a totalidad la filosofía que tiene la agrupación. En síntesis, decir que el amor existe. Y luego nos fuimos con una presentación especial. A veces nos preguntamos, ¿será que la música o especialmente el instrumento de la marimba ha surgido o ha tenido alguna fusión o alguna nueva propuesta? Bueno, pues le cuento que un grupo de jóvenes académicos de Ciudad de Guatemala decidieron venir y decir, bueno, ¿por qué no fusionar el instrumento de la marimba o por qué no hacerlo parte de propuestas con rock, jazz y blues? Así que surge el proyecto y agrupación con ya más de 4 producciones de La Marimba Contemporánea de Guatemala. Esta agrupación pues inició puramente con marimba, luego pues empezaron a incluir más instrumentos como lo es el bajo eléctrico y la batería, con músicos invitados de agrupaciones de rock. La Marimba Contemporánea es una agrupación, pues como ya habíamos mencionado, que su influencia está en lo que es el rock, el jazz y la música académica. El tema que escuchamos es su última producción, lanzada hace más o menos como unos 20 días, es el tema La Volqueta, que por cierto, la volquetina, la volqueta es un vehículo de carga, el cual pues tiene un mecanismo el cual permite volcar una caja para poder vaciar su contenido. Este tipo de vehículos se utilizan en construcción. ¿Y por qué es que se llama así este tema? Pues según en voces del mismo, de lo que es los autores, nos indican que la volquetina es esa sensación que nos hace seguir adelante en la vida, ese impulso que hace que realicemos lo que realmente amamos, en nuestro caso, la fuerza espiritual que nos impulsa a seguir haciendo música y compartirla con nuestro público. Puede usted también buscar música de La Marimba Contemporánea. Vámonos con más, ya que estamos platicando de marimba, vamos ahora a irnos con otra agrupación que fusiona el jazz con la marimba. Es una trompeta y jazz. Vámonos con la agrupación Jazzimba y el tema Arrullo. Y al regresar, luego nos vamos a ir con doble play, nos vamos a ir con otra agrupación la cual pasó un tema en marimba al género jazz. Es la agrupación Imosh Jazz y el tema El Michito. Regresamos con más acá a Remembranzas. Puede comunicarse con nosotros. 7761-4235. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Thank you.